Esto es Comic Hijos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Hijos. Este es nuestro episodio número 780, grabado el lunes 3 de agosto del 2020. Comic Hijos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos en su casa a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hijos. Y me tienen a mí, Omar Man, desde el estudio A.DSB Medios. Y produciendo el show, como todas las semanas, para ustedes. También tenemos acá a la masita de Behavior, que el día de hoy ha venido para acá solamente con el tapabocas. Nada más. Y en la boca de abajo. Oh, cubriendo los otros labios. Señoras y señores, la masita de Behavior está muy feliz porque tenemos productores ejecutivos. Esta ocasión estamos hablando de Iván de Dios Pérez, José Bilbao, Jair Calderón, Giselle Silva, Pichur, el compadre Kiko, Andrés Rosales Mendoza, Strider Spinal y Simón Rodríguez Pérez. A todos ellos la masita de Behavior los va a atender de la mejor manera posible, acariciándoles a todos el... Él y la Itri, 16 años y con razón lo tenés tan bien sincronizado, man. Ya fluye en forma tan natural. Después de 780 episodios, al fin me salen ya manos naturales. Ya está dormido, ¿sí? Ahora el pipí. Está dormido, se le sale el pipí, ¿cómo es? Sí, sí. Eso le pasa a cualquiera. Pijamas con ventanita. Señoras y señores, en esta ocasión muy, pero muy especial, quiero recordarles que usted también puede ser productor ejecutivo de comicgeekos.com. Apriete el botoncito de donaciones en el sitio web comicgeekos.com y apúntese. Ahí hay uno muy bueno que es la suscripción. Así cada mes usted hace una donación y de tal forma nunca se queda sin ser productor ejecutivo de los comicgeekos. La otra cosa que tenemos es que si usted quiere un cassette, ¿sí? Uno de estos... con un episodio de los Comic Hijos grabados solo para usted. Entonces, $50 y mándenos su dirección y el tema. Y nosotros grabamos un episodio de los Comic Hijos solo, exclusivo, solo para usted en cassette y se lo mandamos a su casa. Y eso nos ayuda también un montón porque con eso mantenemos el show. ¿Qué? Lo hacemos casi productor ejecutivo por 50 semanas. Alright. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio diciéndole que muchas gracias a la mesita de Behavior para que deje de cantar. Gracias, gracias, gracias. Y nosotros vamos a empezar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Sí, es el momento de saber qué pasó en Hollywood. A ver, Tico Man, ¿cómo estuvo el box office? Pues fíjate que curiosamente han hecho modificaciones al sitio. A ver. Ahora están mostrando estimados de re-releases, de reestrenos, mira. Al fin, atendieron mis quejas. Eso es lo que Julio ha estado diciendo. Cabal, cabal. Entonces ahora no solo son las mismas 5 películas producidas por 2 empresas, así de distribuidoras independientes, sino que se ve algo más amplio. Entonces, la número 5, película del momento, Grease, el reestreno de Grease, con John Travolta y Olivia Newton-John. Pero es que verdad que hubo un remake. No, era de Hairspray, con John Travolta de vestido. Mira, hubo Grease 2, que fue cast totalmente nuevo. Esa fue la secuela que fue malísima. Okay. Y que en vez de carros salían motos. Ah, eran motos, sí, sí, me acuerdo. Entonces esa hizo $102,000 en su primer fin de semana de reestreno. La número 4, Back to the Future, Volver al Futuro, reestreno. Se hizo $107,000. Sí, volvió. Recordame que ¿qué año tenían que regresar? ¿En qué año se fue al futuro? 85. Sí, pero después viajó 30 años al futuro. O sea que el 2015 fue cuando sí. vino a nuestro tiempo. Sí. Todavía habían faxes y todo eso. Número 3. La manera principal sí, de la comunicación. Cabal. Ya no te acordaste, Cumán. Había carro volador, pero fax. Y fax. Número 3, Jurassic Park. Parque Jurásico. Ni siquiera Jurassic World, sino que espérate, Park. ¿En qué cines están poniendo esto? Imagino que drive-ins. La mitad son drive-ins, por lo menos. Uh-huh. Pero también hay cines. Autocinemas. Hay teatros estándar ahí incluidos, en zonas con poco contagio. Dentro de un par de semanas vamos a encontrar una nueva sección en X-Hamster de Driving Movie Porn. No hay ya. No. Busca ahí. Y le vas a poner a los carros aquellos que saltan. ¿Verdad? Así como que es convención de lowriders. Y no tienen motor. No tienen. No hay sistema hidráulico eso. Era pura inercia. Una gordita que estaba ahí que esa. Hunde los. Es así que los de la par se movieran. En resonancia. Entran en resonancia. Bueno, pero esa Jurassic Park ya lleva varias semanas ahí. Según esto, lleva 7 semanas en reestreno. Uh-huh. Y lleva un total acumulado de $858,000, casi el millón. La número 2, The Goonies, también reestreno. Esa lleva 4 semanas. Uh-huh. Fin de semana pasada hizo $150,000. Lleva $363,000. Y la número 1, esa sí es de las que lleva años ahí, meses en de las aparatos. De las mierdas estas, que es The Rental o el alquiler. Esa es su segunda semana en teatros, ya lleva $290,000. En el acumulado de 2 semanas, $888,000, leído muy bien. Parece que es de terror. 2 parejas alquilan una casa vacacional para un fin de semana de descanso. Imagino que les pasan cosas feas. Y eso es right. Box Office. Buenísimo. Señoras y señores, no, todavía no hay esa categoría en X-Hamster, así que puede seguir buscando. Regístralo ya. Sí, vamos a buscar en otros sitios para ver si no hay. Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con lo que ustedes están estado esperando. El momento de las noticias, noticias, noticias, geekas. A ver qué noticias geekas. Ay, Julio. Ya, fíjate que siguiendo lo que ya está hablando Tico Mon de Regreso al Futuro, uh-huh. Ayer oyendo el podcast de Kevin Smith, lo mencionaron y lo acabo de encontrar en las noticias para validar que no se lo hubiera sacado del humo que se fuma el fulano. Uh-huh. John Dreyer, el de Pretty in Pink y más recientemente Lex Luthor en la serie de CW, hizo declaraciones que él hizo un casting para ser Marty McFly de Back to the Future. Ah, no, solo fue el Eric Stoltz, ¿cómo se llama él? No sé quién es Eric. No, es que Eric Stoltz. Acuérdate que él empezó a filmar con. Ah, o sea, él empezó a filmar y después lo vieron hasta una mocha. Fuera. Venga, no, este hizo casting y no le dieron el papel. Lo interesante es las declaraciones que ha hecho ahora es que le dieron a leer el borrador del script y ahí dice: ahora viene a declarar que se hicieron muchos cambios a la hora de filmar la película. Comienza hablando de que en ese entonces la máquina del tiempo no era un DeLorean, que tenía que correr rápido, era simplemente una máquina del tiempo. Comienza la película que Marty McFly está con su guitarra eléctrica tocando el tema de Close Encounters, encuentros cercanos del tercer tipo, con la guitarra. Mientras está pirateando la película, grabándola de un VHS a otro. Ah, ese era el BitTorrent del 85. Del 85. ¿Ese podía hacer eso? No. Sí, venía protegido con Macrovision, ¿no? ¿Cómo? Que era lo común en los 90s. En los 80s no sé, no tenía VH. Además, la máquina del tiempo, pero sí necesitaba energía atómica para funcionar. Y el ingrediente secreto del que había que echar al último momento salsa. Era una Coca-Cola. Intentando regresar. No fue Pepsi. Cuando intenta regresar del pasado, obviamente no tiene que buscar un rayo que le caiga, sino que se va a un sitio de pruebas nucleares para estar cerca al momento que va a estallar una bomba y utilizar la energía para el viaje. Y en el momento que comienza el countdown, va a echarle la Coca-Cola y bota la botella y se le quiebra la botella. Ah, sí, no hay se queda sin Coca. Y para sobrevivir la explosión, el plan era meterse a un refrigerador que había. Y ese escritor, por algún motivo, no fue contratado para Indiana Jones. Dice, aquí ya no, el artículo no lo menciona, pero es de buscarlo, hasta qué punto estaba involucrado Steven Spielberg en la producción de esta película. No creo que fue productor, fíjate. Pero yo entiendo que sí. Yo entiendo que la escena que después puso en Indiana Jones 4 fue porque no la pudo poner en Back to the Future. Es como la historia de la araña de que iba a salir en Superman y que después no la metieron en. Uh-huh. Sí, la metieron en Wild West. Él juró, esa una buena historia hay que utilizarla tarde o temprano. Una buena idea. Lástima que en Indiana Jones no se vio nada bien. Sí, una buena idea. Y gracias a Dios no lo ocupó en Back to the Future tampoco. Sí. Qué bueno que la cambiaron. ¿Y qué onda? ¿Consiguió una Pepsi en vez de la Coca? Aquí no lo dice, no lo deletrea, pero entre líneas te da a entender que iba a utilizar otra marca. Otra cola. Una Fanta. Y lo manda a la prehistoria. Right. ¿Qué más? Han habido más declaraciones recientes y cobertura en la prensa de Bryan Singer, el ahora problemático director de Hollywood, famoso por Los Sospechosos Usuales y las películas de X-Men. Y su amigo Kevin Spacey, protagonista de ese movie. Pero aquí el lío es con él. Están haciendo eco a las declaraciones que hizo Olivia Munn, por cierto. No solo basado en lo que ella dijo, pero que el fulano se ausentaba. ¿Se acuerdan que lo mencionamos? En la película Apocalipsis se ausentaba en la filmación y dejaba que el director asistente se encargara de un montón de tomas. Tal parece que ese comportamiento es lo que ahora sale a la luz, viene de la época de The X-Men 2, por lo menos, que ya para entonces el éxito de la original de X-Men le había ganado cierto blindaje, porque los estudios lo consideraban un genio como director, alguien o por lo menos muy talentoso. Entonces le perdonaban bastantes faltas. Eran bien flexibles a la hora de evaluar cómo trabajaba en el set. Y porque tal parece que gritaba, insultaba a los actores, suspendía las grabaciones temprano y se iba, al punto que uno de los productores, pero no de los principales, se quejó con el estudio y no le hicieron caso en ese entonces. Cuentan una anécdota que la mayor parte del elenco se fue a quejar con el productor, diciendo de que amenazaban con dejar la filmación si no se corregía eso. Estamos hablando de X-Men 2, imagínate. También estaba... Y esa le quedó buena todavía. Sí. Sí, no, y estaba leyendo que protestaron y todo, que se iban a ir todos, porque se adelantó a una escena donde iba a haber un stunt, una acrobacia. Y en ese momento, o sea, como todo eso lo programan, ¿ve? Entonces está programado para que el coordinador de acrobacia llegara el día siguiente. Entonces, no, démosle ya. Y por eso se hirió Hugh Jackman. Entonces, en protesta de eso fue que llegaron y dijeron, mira, o sea, arreglate, pues. también había otra historia de que el actor de Pyro, de la primera, totalmente desconocido, pero le dieron uh-huh. el papel, básicamente, así, solo porque Bryan Singer dijo, te vas a meter ahí. Y eso, en retrospectiva, se les hace algo creepy, porque la implicación que hacen es de que fue favor, así, por tratar de... Por algo. O pasó, pero... Fue un intercambio. Ajá, hubo un intercambio favor. De bienes ahí. O sea, y servicios. Bienes y servicios. La otra que tengo es, como saben, ya hay un nuevo entrante en la guerra de los streamings. El canal de streaming de NBC Universal, llamado Peacock. No, Peacock. Peacock. Peacock. No, no Pepsi. No me lo entendas. The Cock. Peacock. O sea, orina verga. En traducción. Los de ex-hamster estaban preocupados y después dicen, no, sí. Es NBC. No, ya no podemos, allá no podemos. Ex-hamster, no, este es Peacock. Una letra y un animal. Los del sitio web P-Cock, esos estaban así como que puta, no van. ¡Demonio! No, yo creo que ellos han de tener... ¡Cease and desist! Ajá, el cease and desist mandaron ya. Ni modo, entonces tuvieron que poner EA ahí, los de NBC, para evitar la demanda. Sí. Bueno, ya tiene, va para el mes de estar en funcionamiento, como lo lanzaron el 15 de julio y acaban de anunciar que han logrado 10 millones de suscripciones hasta el momento, sobrepasando la meta que tenía el presidente Comcast. Bueno, que tenía Comcast, el presidente hizo las declaraciones. 9.9. No dicen, solo que es mucho más de lo que esperaban. La meta era 10. Sí, 10. Fíjate qué interesante que tienen tres modalidades diferentes. La primera es totalmente gratis, pero porque ves publicidad. Hay otra, nivel intermedio, que solo cuesta $5 al mes y la cantidad de publicidad es como manejable. Nivel medio de publicidad. Y hay uno que es el premium, sin ningún anuncio, que paga $10 al mes. Ahora, ahí vas a... Tenés que ir a revisar si la filmografía es algo que te interesa. Si querés ir a ver Salvado por la Campana, por ejemplo, las 3 o 4 temporadas que filmaron allá en los 90s. A puro Seinfeld. ¿Qué más? Tienen Monk, Friends, Cheers, Shrek, Seinfeld. Friends compró el exclusivo HBO Max. HBO. Ah, interesante. ¡Vay, listos! Ahí está. Fíjese la cara. Pues sí, nos toma los. Se encarga de. Sí. Se encarga de capturas de pantalla. De pantalla. Y tienen Shrek, las películas. Shrek. Ese es. Solo eso. Solo Shrek. Shrek. All Shrek, solo all the time. Knight Rider de ellos, ¿no? ¿Cuál? Knight Rider. No sé. Sí. El sensei dijo que tenía un montón, una filmografía bien. Miami Vice. Ah, ahí está. Puedes ver la moda ochentera. Deberías de poder ver ahí. De cabrón. Sony Crockett. Uh-huh. Es así, no sé. Pero fíjate que en el lado geek, ¿no? No es mucho. No tengo en presente nada que... Bueno, Battlestar Galactica. La original. Sí. La dos. Sí, porque la otra. La original y todas las otras. ¿Y la de V? ¿Cómo se llamaba? La que era V, que eran unas naves espaciales que. Sí, V. La invasión extraterrestre. ¿Eso? ¿V? No, pero no ninguna. No he visto que estén ahí, fíjate. Mira, Galáctica la vería, pero la nueva, Yo te digo porque. 2000. Igual, yo estoy viendo el canal NBC. Pico, no, por algún motivo no me deja verlo el VPN que tengo. Y ahí estoy viendo Galáctica, la nueva. Mira, interesante que aún no han llegado a negociaciones con los equipos de Roku y el Amazon Fire. Que sorprendentemente controlan alrededor del 70% de todos los televisores conectados a streaming en Estados Unidos. Wow. Y Amazon tiene otros servicios ahí en el Fire, Netflix. Sí, entonces, sí tiene otros. Tiene otros. Sí, no es solo porque somos dueños de Prime y por eso tenemos a toda la mar afuera. No. Sí, incluyen otra mar. Nice. Los términos económicos no se ponen de acuerdo. Ok. ¿Qué más? La película Dale, te comentaste. Pues anunciaron un corto animado. O película interactiva, no me acuerdo. De Batman, Death in the Family. Wow. Ah, ¿qué es eso? Es una historia de Batman. Donde se muere. Corto va a ser, yo pensaba que era película full. Mira. Sale Batman Death in the Family, tiene varios cortos animados y esta como que va, no sé si es película realmente, pero lo que sí tiene es que va a ser interactiva, como dice aquí. O sea que... Para ver si ahí no se los hackean. ¿Cómo? Para ver si ahí no se los hackean, porque te acordás que la llamada... Se las hackearon. No, es que este es un Blu-ray. O sea, realmente vas a comprar el Blu-ray. Mira, y a media película te va a salir la opción. ¿Quieres que Guasón mate al o sea, que ya están grabadas. Jason Todd. Ya está grabada. ¿Quieres que se escape Jason Todd? Una especie de sigue tu propia aventura. Sigue tu propia aventura, cabal. Y pues parece que van a haber varias decisiones. Y dependiendo de cuál se agarre, así se va a desarrollar. Ahí sacaban escenas de la historia esta del retorno del Red Hood, o cómo se llama, Under the Red Hood, y sacaban otras escenas que parecía que eran las opciones si sobrevivía Jason Todd, que se hacía un Robin con otro uniforme un poco más violento. Si lo matabas, ahí se terminaba. Si lo matabas, eventualmente regresaba como Red Hood, como zombie, como la fosa Lázaro. Bueno. La fosa sal de Lázaro. La fosa de esa Lázaro. Versión me gustaría ver. Bueno, no. Entonces se ve interesante. Y al parecer, de los cortos animados que tienen pegados ahí, hay uno con el Sargento Rock. Otra The Sandman, con Death de The Sandman. Phantom Stranger, un corto con Phantom Stranger y otro con Adam Strange. Bueno, ahí está. No tenían que sacar, por lo visto. Había que rellenar el Blu-ray, pues, ¿no? Sí. Un montón de. Así, hubiera sido eso, de esos disquitos que eran así. Nunca lo van a llenar. La película de Monster Hunter, Cazador de Monstruos, ya dijeron, se va hasta el 2021. A pesar que el director Paul Anderson confirmó que ya la tiene lista, ya terminaron de filmarla. Ya la esposa ya la tuvo trabajando todo el tiempo. La tuvo sudando a la Mila. Y filmando. Jovovich, que es la Cazadora de Monstruos, basada en una serie. De repente me llamó la atención esta película. Uh-huh. Se ve como Resident Evil, pero con otros stories. Con otros monstruos diferentes. También en Sydney, Australia, un helicóptero noticia sobrevoló en el estudio donde van a filmar Shang-Chi de Marvel. Y ya tienen, ya construyeron una. Había un set de la. Como una aldea china, con estilos tradicionales. No sé si chino o japonesa, creo que era china. Entonces, tal parece que ya está muy próximo a iniciar la filmación. Al fin, una buena noticia. Bueno, al fin de este mes es Tenet, ¿verdad? La de Christopher Nolan. Ya no les creo. Hasta no estar sentado. No, a ver, ¿a dónde, Tico? No les creo. La vez pasada dijo. Por ahí leí que en finales de agosto iba a ser... En Europa, cabal. Y el 6 de septiembre, ¿no? ¿Dónde así iba a ser en los Estados? Sí, y que iba a ser, creo que sí iba a ser simultáneo. Streaming, teatro, no sé. No, creo que streaming no es simultáneo. Todavía no. Bueno. Mira, la noticia que salió esta semana es que había llegado lo discutimos la semana pasada, la cadena de cines AMC llegó a un acuerdo con la gente de Universal en cuanto a la discusión que había de Universal queriendo estrenar películas en simultáneo en streaming, on demand y en cine. La cadena dijo que iba a demandar, se fueron a negociar y al final llegaron a un acuerdo que iban a tener una ventana de exclusividad a los teatros AMC de 3 semanas, lo cual es sumamente corto. Actualmente sí, son 3 meses. A cambio, y aquí es donde yo no entiendo cómo se dan esas cosas, a cambio de solo tener 3 semanas, el cine iba a tener derecho de compartir ingresos que obtuviera el estudio por el streaming. O sea, a pesar que el cine no juega ningún papel, o sea, para compensar las ventas perdidas, digamos. Ajá, para compensarlo. Algo así, para compensarlo, me imagino que a cambio de decir toda la publicidad que van a estar haciendo ellos, lo que van a invertir en publicidad, que hará el cine, por lo menos para compensarlos de alguna forma. Está bien. Es una buena. Como una ayuda, está fabuloso. Sí. Entonces, es el primer estudio que llega a ese acuerdo. Hoy vamos a ver qué pasa con los demás estudios. Y ya llega. Mira, los otros cines ya hablaron diciendo, esto es una aberración, no puede ser. Porque, cabal, se les da vuelta el esquema de negocios que ya tienen bien, bien definido. Pero en estos tiempos de cólera, perdón, de COVID, estamos... Todo es posible. Todo es posible. Y la última, que la leí primero en el chat de los Geekos. Acaban de lanzar un pequeño trailer, un mini trailer de la nueva anime que sigue la historia de Inuyasha. Ah, de veras, sí, una continuación. Sí, Yasha Hime, princesa medio demonio, que va a seguir la historia de las hijas. Una es de Inuyasha con la Kagome y la otra de Shesumaru. Kagome. No, Kagome. Ahí veo la ese, bien ese en Japón. En México esa es una instrucción. Cagóme en la leche en España. No, es en España. Me acuerdo que ese fue de los primeros animes largos que lo vi casi todo porque lo pasaban en Cartoon Network. Sí, cierto. Y lo iban y cada semana iba. ¿Cómo era? Era cada día un episodio nuevo. Creo que sí, así iban. Pero la versión latina nunca trajo la última temporada, si más no me acuerdo, y nunca vi. Esa la vimos gracias al señor Torres, me acuerdo. Sí, porque nunca salió esa última temporada. Salió, tardó en que saliera, para empezar. Entonces, cuando salió fue como que aquí van y eran 10 episodios, una cosa así bien, bien corta. Entonces, pero sí la tuvimos que ver así. ¿Vos la viste, chico? Sí, con vos la vimos. No, yo no la vi. Yo no la he visto. No, por eso te iba a preguntar si es bueno al final, si vale la pena ir a. Digo, aquí la vimos. Aquí estábamos. No, de veras. No, yo me acuerdo que. ¡Ey, no, tengo la última pieza! No. Ya lo borraste la mente. Tan mala era. Va a pasar copiándosela, se lo va a subir a un sitio, lo va a bajar. Y cuando ponga el primero, ah, pues ya lo veo. ¿Te pasó eso con una película hace poco? Sí. Me pasó esa con una de Godzilla. ¿Robo? La de Godzilla. Godzilla. ¿Cuál de Godzilla? ¿La segunda o la primera? La que está durmiendo debajo del reactor nuclear en Japón. La primera. La primera. Bueno, otras noticias anuncian que Spider-Man va a llegar al juego de los Avengers, pero solo para PlayStation. No. DLC solo para PlayStation. Right. Así que los que juegan eso. ¿4 o 5? Imagino que el 4. 5 falta un poquito. No, en 2021. Para esa época ya haber salido. Ya. No, PlayStation. Tiene que ser 5. Sí, pues sí, el 5. All right. Hey, ¿qué han oído? No recuerdo que lo hayamos tratado aquí. ¿Qué han oído la nueva generación de consolas? Sé que publicaron specs, hicieron algún tipo de presentación, pero ¿hay emoción, hay interés? Algo estaba oyendo hoy de que los controles de PS4 se van a poder usar en el PS5, pero solo en algunos juegos, no en todos. Solo en los juegos, según tengo entendido, que son... De PS4. De PS4. Que son backwards. Es que sí va a tener retrocompatibilidad al fin, ¿verdad? Supongo. Creo que es limitada, ¿no? All right. Mira, espérate, Omar, disculpa, solo para cerrar, echarle tierra a eso. Y los specs que están anunciando de estas consolas son así tan avanzados con respecto a la generación actual que vos digas, qué barbaridad, aquí vamos a tener realidad virtual o ya solo es algo incremental. Como para salir el PS3 que parecía de otro mundo. No, según tengo entendido, es como que fuera una compu bastante... bastante así actualizada, pero no es como que ya no estamos en esa época donde era un chip super avanzadísimo, sino que ahora más bien agarran esta tarjeta de video buena, esto más o menos por ahí anda, porque no crecían juntos. Sí, hasta la forma en que se están desarrollando el development de los juegos y todo es como que es más fácil portear entre una plataforma y la otra, entonces no hay tanta pelazón. Yes. Bueno. Ok, gracias. Señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando, que Tico Man nos empiece a contar del 10 al 1. En 10 minutos. Bien lentos. 10. 1. A ver, Tico Man, ¿cuál es el 10 en 10 de esta semana? Fíjate que el 10 en 10 de esta semana no tiene nada que ver con el tema, sino que es uno que me saqué de la manga, digamos. Esta es un 10 en 10 de Escuelas Geekas, que creo que ya lo hemos hecho antes. Es probable. En Grande Yabú cuando lo estaba recopilando. Uh-huh. Igual que Julio, con el final de uno ya. Sí, claro. Así va a ser. Así que número ¿qué? 1, Strange yes. Academy. Este es el nuevo cómic de Marvel, que solo lleva ahorita dos capítulos. Es una escuela donde que fue establecida por el Doctor Strange para enseñar magia a diferentes personajes. Entonces aquí han aprovechado a reforzar un poco el panorama de la magia del universo Marvel, porque por mucho tiempo era Doctor Strange y Brother Voodoo, eso era todo. Entonces aquí pues traen a otros personajes establecidos como profesores, meten a Scarlet Witch, a la Bruja Escarlata, Magic de los X-Men. Y está bien Epcot, ¿eh? Están, eso iba a decir. Está en Nueva Orleans y este es cabal una onda que lo ves de afuera y ves un lote baldío, pero entras y wow, bigger and the inside. Wakanda. Pero qué bueno que están utilizando a este personaje que introdujeron en la historia hace como 3 años como ayudante del doctor, como asistente, que le llevaba los libros, algo así. Y bueno, llegó como paciente que la curara de una posesión. Me súper cayó bien el personaje, qué bueno que uno use. Más buena onda. El número 2, se lo pueden, es clásico, es la escuela de Javier para jóvenes dotados. Por eso dijo Bryan Singer, yo quiero dar clases en esta escuela. Sí, yo me apunto, ¿a dónde está el...? Y ese hijo de puta que escupe fuego, traiga. Esta está en... Ese le doy beca, dijo. Venga, está en Malkin Lane, en Salem Center, Westchester County, Nueva York. Leyendo ahí. Sí, el lema de la escuela es Mutatis Mutandis. Y ahí que está significa, una salsa famosa, ¿verdad? Que significa las cosas que tenían que ser cambiadas fueron cambiadas. Bueno, okay. Según Google Earth. Y la X Google muestra donde van a tirar los proyectiles, los militares. Sí, ahí es donde los supremacistas... El tesoro, ahí está enterrado. Ah, Bryan Singer dijo, ahí está mi tesoro. Esta la tuvieron que cambiar a la escuela Javier de Higher Learning, de educación. Tiempo. Crecieron todos los estudiantes. Número 3 es Hogwarts. Aquí está Hogwarts. Que literalmente es la ¿cómo se llama? Verruga de cerdo. ¿No? La Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry, la escuela Hogwarts de... Mira, lo primero que pensé al ver esa foto era Star Wars Episodio 1. Aquel tipo que pasaron y pasaron por tanto tiempo. Pues no, ahí está. Es que es la parte de atrás del castillo. Este es sacado de un juego. Este no es de la película. Fíjate que cambia, o sea, las primeras dos películas eran un castillo en Inglaterra, no me acuerdo dónde. Las siguientes creo que o eran otro castillo o era puro CG, porque sí, le cambian un montón. Este es puro CG, bastante feo. El lema de la escuela es Draco Dormiens Nunquam Titillandus, que nunca le hagas cosquillas a un dragón. A Draco Malfoy. Tiempo. Supuestamente por eso le pusieron Draco. Sí. Por el dragón que se duerme se lo lleva la corriente. Se lo lleva el corriente. La número 4, la escuela secundaria UA. No han dicho de My Hero Academia, cabal. Nunca se ha dicho qué es el UA, qué significa, ¿verdad? Pero sí, el nombre de la escuela es un juego de palabras porque UA. En japonés es similar, bueno, es el inverso de una palabra para héroe en japonés, que es Eiyu. Entonces, por ahí. Como la de los Beatles, Eiyu. Hey, sí, sí, sí. También la de Pink Floyd, Eiyu. Hey, el lema es Plus Ultra, que significa Plus Ultra. Ir más allá. Era una escuela secundaria normal, pero después de problemas que hubieron ahí con ataques de villanos, le hicieron un internado. Es normal en ese mundo. El 80% de la gente tiene poderes. ¿Qué hombres y mujeres ahí juntitos, Babi? Ah, sí, en el mismo edificio y todo. Tiempo. Y van a clases 6 días a la semana. Pues ya no me gustó. Sí, puta, ya no voy. El número 5 que le hubiera puesto en el 4 ahorita que lo pienso, es The Future Foundation. Que salió en los 4 Fantásticos. Esta fue establecida por Reed Richards para tener ahí a seres prometedores, inteligentes, casi genios, que bueno, genios y para arriba, que pudieran hacer inventos que cambiaran el futuro de la humanidad. Y fíjate, siendo tan genio, no se pudo dar cuenta que el uniforme blanco se ensucia más rápido. Sí. Y Herbie le ayudaba. Y que deja ver los calzonillos abajo. Fíjate que no sé si salió Herbie, no leí esta serie. Ah, si no sale Herbie. Fue creada por Jonathan Hickman, el que está ahorita haciendo de verga en los X-Men. Estaba en el edificio Baxter y arriba del edificio, en órbita geosincronizada, había un satélite también, se podían teletransportar ahí. Right. Y claro, llevaba a todos los estudiantes a sus misiones contra el Dr. Doom y el consejo de Reed y todo eso. O sea que no era como que privilegio estar enrolado en esa escuela. Tiempo. Ay. La número 6, el campo media sangre, o el Camp Half-Blood, de la serie de libros de Percy Jackson. Este es el campamento donde viven todos los hijos de dioses y mortales. Está dirigido mortal, por el... ¿no? ¿Perdón? Mortales también. Sí, el Percy es un semidios. Es, pues sí, o sea, es que yo pensé que hijos de dioses y mortales. O sea, un mortal. Ah, no, hijo de semidios con mortal. Sí, así. Así. Uh-huh. No, así y así. Aparte que Zeus era que lluvia dorada, se hacía toro, se hacía ganso, todo lo que quieras. Igual los otros dioses. Entonces aquí donde viven, ahí tienen sus casitas. El Percy, como era el único hijo de Poseidón, que en esta continuidad era más recatado. Solo él vivía ahí, pero de ahí todos los demás. Era... Y pongan atención que Disney Plus está ya trabajando en la serie para adaptar los libros en forma separada a las películas. Los libros, mierda, eso. Tiempo. Un malo. El número 7, Sky High. Aquí está. Hablando de Disney. Película, hablamos demasiado de esta película. A mí me gustó. Deberíamos de hacer un Conoce Sky High. Es que, fíjate, ¿sí? Yo estaría de acuerdo. La Uma Thurman salía. No salía Kurt Russell. Sí. Kurt Russell. Salía la Caitlin de Flash. Ah, sí, la que es ahorita, sí, la pero Killer. ¿Quién era Frost? La mamá? Ajá, ¿quién era la mamá? Otra chava, no me acuerdo. La Uma Thurman fue de superhéroe, pero en My Super Ex Girlfriend. Ah, eso era. Por eso es que la confundí. Ahí, el edificio de la escuela es la biblioteca de una universidad de Kelly State. Preston era la Kelly Preston. Pero ahí salía un vergo, mara. Salía la Linda Carter, que era la directora. Salía Bruce Campbell, el Dave Foley, Steve Root salía ahí. Un elenco. María chivísimo. Elizabeth Ramona. Ah, la Ramona, la Elizabeth Winston. La Ramona, cierto. Winston. Un elenco increíble. O sea, ahorita, en ese momento. Ey, pero sí es el problema de que solo yo hago los 10 en 10 porque son las cosas que yo he visto. Pero... No, pues está bueno, sí. Nos gusta. Dale. Sí, solo estas películas van a ver. Animes, Naruto, Bleach, solo eso vamos a mencionar. Ahí está. Luna Nova, Magical Academy. Este es el número 8. Esta es de un anime que se llama Little Witch Academia. Que no es My Hero Academia. Este es de pequeñas brujas. Esta es una escuela para niñas que están entrenando para hacerse brujas. Hacerse suegras. Esta está en Netflix, por cierto, la quieren ver. Esta es por el mismo estudio Trigger que hizo Kill la Kill. La animación es por la misma manera. Así que los diseños son bien interesantes, caricaturescos y... tienen buen humor y toda la cosa. Es de ese 3D bien como rock, ¿verdad? ¿Qué? No sé, Kill la Kill yo la confundo con Ruby, perdón. Ruby es el que tiene una técnica que no mucho me gusta, que se siente como que no lo renderizaron. Ah, no, esta es animación tradicional, no es CG. Bueno, tiene su chiste. Tiempo. Me acuerdo que vi varios episodios. Número 9, el Death Weapon Meister Academy. Yay, es la escuela de Shinigamis y sus socios que se transforman en armas, que estaba en el mundo de Soul Eater, del anime Soul Eater. Okay. Que está todo el edificio y toda la ciudad, por cierto, donde está localizada esta academia. Es ahí eventualmente te cuentan el backstory que fue hecha porque la muerte, que es como el director de la escuela, tuvo que atrapar al malo de la historia, que se llama Kishin, que era un como dios de la locura, algo así. Entonces, para contenerlo y mantenerlo ahí atrapado, tuvo que sacrificar su alma de alguna forma, unirse ahí y dejarlo como atrapado. Entonces él no se puede mover de ahí. No puede salir de ahí. Entonces, por eso hace la escuela para entrenar a otra gente que vaya a hacer su trabajo. Tiempo. Bye. Y la última, número 10, es Academy City. Es una ciudad en Japón. Solo de Academy. Que es. Toda la ciudad es una escuela. O sea, todos los habitantes son estudiantes. Este es del anime Certain Magical Index o Tuaru Magical Index. Se me dio el nombre. Mismos putos animes todos. Entonces, entonces en esta hay un programa de estudio y de investigación donde a los estudiantes les inyectan unas drogas y les hacen una cierta terapia para ver cuáles de ellos desarrollan poderes. Entonces aquí los entrenan en el uso de su poder y los rankean. Si no desarrollan poder, son rango 0. Ahí está del 1 al 5. El 5 es el rango más poderoso. Solo hay como 7 estudiantes de rango 5. Y un rango 0 es el que llega a ser más paloma. El rango 0 es el que viene a ser más paloma, pero es porque el poder de él es tan raro que al momento de medirlo no lo... O sea, no saben cómo clasificarlo, entonces lo ponen en 0. Pero resulta más poderoso. All right. Y eso es. Nice. Muy bien, señoras y señores. Nosotros entonces continuamos este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Espérate. Ajá. Nada más hacer reseña de Transformers. Hagamos una reseña de Transformers que ya está en Netflix y que aparentemente es mala. Adelante. No mala, pues, pero mal. Yo sí tenía un montón de expectativas porque yo soy fan de Transformers. Mire, aquí está. Uh-huh. Entonces, mira, lo primero que yo pensé es que hicieron los modelos de Transformers, que les quedaron muy chivos. Ah, sí, la animación está impresionante. Lo primero, según yo he leído, porque tampoco es que sea experto, que lo primero que hacen cuando hacen eso, una de las primeras cosas que hacen es hacer los walking cycles. Hicieron los ciclos de cómo iban a caminar los robots y dijeron, vaya Mara, ocupen esa mierda. Y caminaban para acá platicando, de ahí iban caminando para allá platicando, de ahí los veías caminando. Toda la escena que iban a caminar, los veías caminar. Y puteando, caminaban y puteaban al óptimo y nadie le hacía el caso. No la aguanté. Sí, es que ahí, eso para mí es el mayor problema, porque la animación, como decís, muy buena. Modelo CG, pero se ven súper bien. Le estaba contando a Mar de que básicamente, o sea, les dijeron, va, aquí está el juguete, y eso lo modelaron y lo hicieron en computadora y les quedó, pero idéntico. Pues así, yo tengo al Starscream, el juguetillo. Además, aquí lo tengo, lo saqué para referencia. Y, o sea, te digo, viéndolo en pantalla, después los detallitos que tiene esculpido aquí en el casco, igualito, pues, o sea, es le han puesto todos los detalles. Qué chido. Pero el problema para mí fue la historia, pues, porque más que nada la forma que presentan a Optimus Prime, que ahí es todo como que indeciso, un poco ingenuo en partes. Eso que vamos a dar spoiler. No. O sea, algo general. Okay. Pero eso que les dicen, mira, en este lado hay algo que hay algo bien importante que puedes necesitar, y la información se la da a alguien que lo tiene capturado los Decepticons, ¿verdad? Y dice, no, pero nos sacó un mensaje, yo no creo que él nos traicione, no creo que haga algo así. Y van, y obviamente... Todo el mundo, ¿no? Lo tiene, va a ser una trampa, van, es una trampa. Y el Optimus, no puede ser, ¿verdad? El almirante Akbar desde atrás le grita, ¡It's a trap! En más de casa. Y el Optimus, no, ¿cómo va a creer? ¡It's a trap! Jamás nos va a traicionar. Espera. Vale, verga, no es spoiler. Jamás. Ya ves. No podía. ¡It's a trap! Vale, verga, no es spoiler. YouTube sabe. Está bueno. No, mira, yo la terminé de ver hoy. Y se ve rapidísimo. O sea, ese es el episodio. Solo son 6, 22 minutos cada uno. Mi punto de vista es que quisieron hacer una serie para los fans de las series originales de los 80s. La nostalgia. Entonces, se buscaron ese público. Quisieron hacer algo más serio y ponerle más background a la historia de cómo se origina el conflicto en Cybertron y por qué tienen que huir los Autobots y buscar otros lares, potencialmente la Tierra, aún no se sabe. Entonces me gustó el hecho que hablaran de que los Decepticons eran prácticamente esclavos en las minas. Que los Autobots y Decepticons habían hecho una especie de alianza para liberar al planeta, pero no te dicen de quiénes. Por lo menos yo no me fijé que dijeran a quiénes los tenían sometidos. Fíjate que por la línea de juguetes ya tenés como que el indicio que son los ¿cómo se llama esto? Los Quintessons. Los Quintessons, ok. Ajá, los que eran unas cabecitas flotantes. Cuatro caras. Tienen varias caras. Huevos flotantes con varias caras. Eso, que giraban. Claro, cuéntanos. Pero mira, pero sí, me gustó que es cierto esos que lo hacen no solo estos son heroicos y estos son malos, sino que ahí te dicen los Decepticones se alzaron de estar en las minas y todos oprimidos y acusan a los Autobots. Y miren, ustedes eran la élite, ustedes así solo consumían lo que les dábamos y les valía chonga. Pero también te sacan que Megatron, después de la alianza que tuvieron y que pelearon juntos con Optimus y Ultramagnus y lograron liberar el planeta, traicionó a la otra madre y tomó el poder, ¿verdad? O sea que también no es... Claro. Hay tonos de gris. Pues te dan hay un cambios montón de bando y todo. Bien interesantes, pero los primeros tres episodios son lentos porque te presentan todo eso en una forma bien aburrida, sin acción. Muy pocas tramas, parte de acción. Y yo comprendo que te están construyendo el personaje de Optimus. No es el Optimus heroico y el líder infalible, sino que mete un montón las patas, peca de inseguridad, pero porque esta es una trilogía, van a ser como tres mini temporadas que forman una sola historia. Mi expectativa es que vas a ver el progreso del personaje y va a terminar siendo el non plus ultra de la Academia UA, que vos decías. Tendría que pasar en la siguiente serie, porque entiendo que la última serie ya va a ser Maximales y Predacones, así la época de Guerra de Bestias, que son siglos después de esta época de que están en la Tierra. Entonces, ahora, pero con la animación, mi único pero es que lo sentí muy bulky. Los segmentos de brazos y piernas, los que son cuadrados, bien cuadrados, no solo cuadrados, pero bien grandes. Las partes de abajo de las piernas. Sí, como que todos sufrían de elefantiasis ahí. Y solo me acordaban los personajes del libro de la vida. Qué bonito se veían, que todos cuadrados y los bloques que se movían, pero solo eso me acordé yo viéndolos. Sí, y las transformaciones no las animan. Es un juguete. Fíjate que no aprovechan tanto los otros modos. O sea, que Optimus se transforma como tres veces. No, yo, en uno de los pocos que vi, iban huyendo, los iban siguiendo y nunca se transformaron en carros para ir más rápido los Autobots. Nunca dijeron corramos. Y en cambio los otros sí se transformaban en ahora, y pecan de utilizar ya modos de transformación que son demasiado terrestres. Sí. El que es como carro policía, el bumper, los faroles al frente, el capó igualito a un diseño terrestre. Las llantas de caucho. Pero ese es cosa de diseño del juguete. Optimus. Mira, y una cosa, yo me fijé que los aviones, los aviones, eso sí no se veían, los F-14 que eran, pero el juguete cómo es. Como decía Julio, fíjate que lo va a transformar. Como decía Julio, esto se basaron un montón en el mercado de la nostalgia. Entonces, está bien dirigido a la Mara que vio la caricatura original. Entonces, los diseños del robot en modo robot son... Era ese. De la primera generación. O sea, vas a ver el juguete con el diseño de la caricatura. Y ahí estás viendo ese personaje. Entonces, en el primer episodio de la caricatura se ven modos cibertronianos de varios de estos personajes, incluyendo los aviones. Y esos chamacos tenían un modo que era como una nave como toda triangular, ¿verdad? No eran jets. Entonces, hasta que vienen a la Tierra es que ya se transforman en jets. Okay. Y... por eso Starscream, la primera, bueno, Starscream y los demás Seekers, les dicen, las primeras figuras que salieron se transformaban en esos aviones, en esos jets. En las naves, mejor dicho. En las naves. En las naves, cabal. Entonces, ya en esta segunda ola de juguetes, que ya se llama Earthrise, que es cuando ya caen a la Tierra, ahí estás viendo los modos terrestres. Y ahí sí, ya sacaron un Starscream. Y los otros jets ya en que son F-15. Ahí sí ya son F-15. Entonces, que está medio transformado. No está del todo transformado, pero son así. Hey, nice. Entonces, para que sea en grande. ¿No? Ahí no le he puesto todos los chunches, pero bueno. Pues sí, entonces, la cosa es que en ese primer episodio, ¿a quién viste transformado? Solo a los Seekers, a los Jets, a Wheeljack, que aquí no se ve la transformación en vehículo en toda esta serie, y a Bumblebee, que tampoco se transforma en esta serie. Y a Megatron. No, Megatron. En el primer episodio de esta no, nueva. O sea, en la sí, serie, el primer sí. episodio de la serie de los 80, digo. Ah, ya. No. Pero en esa serie, cabal, se ven a los aviones que se transforman, se ve a Bumblebee y se ve a Wheeljack. Y se ve a Soundwave que se transforma en un poste de luz o algo así, todo raro. Esos son los únicos que tenían modo cibertroniano ya establecido, que por eso el juguete sí fue. Estos otros se los inventaron, pero estaban, yo siento que estaban entre, mira, tiene que verse como la figura de la caricatura de los 80 por el mercado de nostalgia, pero tiene que verse futurista porque está en Cybertron. Entonces trataron y en algunos tuvieron más éxito que en otros. Eso estamos hablando ahorita en el chat de Telegram. Ahí les mandé un par de fotos de algunos que sí se ven bien, pues el juguete se ve así como que más futurista. Ironhide se ve como un vehículo, podría ser un módulo lunar o algo así, se ve todo raro. Pero el robot se ve como Ironhide, pues. Ahí el problema es que Ironhide nunca lo vimos transformarse en la serie. O sea, como te digo, desaprovecharon los modos vehículos, pues casi no se ven. Pero aparte de eso, sí, la animación está bien, por lo menos terminaron ya Camino a la Tierra, que es lo que queríamos ver. Hay una parte que sale Omega Supreme, que hey, qué chido se vio. Y bueno, vamos a ver cómo desarrollan la parte de la guerra en la Tierra. Fíjate que yo creo que los últimos dos episodios son los que valen la pena. Y ahí es donde aprovecharon y mostraron el mar de los residuos como tóxicos o... Sí, el rust se llamaba. Del óxido, de la herrumbre, algo así. Que eso fue sacado de la caricatura porque había una plaga del óxido que te jodía todo. Pero los primeros tres episodios, los backgrounds son tan repetitivos que son... el Cybertron, ciudades destruidas, y solo ves lo mismo, que aburre, risa, mientras hubieran aprovechado eso de utilizar más medios ambientes. Ocuparon el de... Que nomás se van los Autobots, sale el sol y ya se ve todo bien clarito, Cybertron y Mapuche, no alcanzan los buenos. No te entendí. No sé. Ah, bueno. No. Yo sí. Okay. Ah, bueno. Dale. Bueno, pasamos, no, pues. Avancemos, ¿sí? Señoras y señores, avancemos. Ella, espérese. ¿Cómo van con Umbrella Academy? Yo solo voy en el 3, mediados del 3 voy. Yo no sí lo agarré todo. De principio a fin, lo cabeza cruzada. Sí, no lo he terminado de ver, no porque, uy, qué feo, sino que no he tenido tiempo. Pero sí, todo lo que he visto está bien chido, bien bueno, va súper bien la historia. Yo solo he visto los dos primeros y me encantó. ¿Cómo lo comparas con la primera temporada vos, Brito? ¿Brito Man? No voy a contestar esa pregunta. Hasta que la termines de ver. Ok. Pero lo que sí es que siento que hubieron un par de episodios que no se los hubieran podido... Creo que hubieran podido ser un episodio menos. Porque muchas escenas de que me estoy acordando y estamos bailando y de que... No sé. Ya saben que a mí las escenas de baile no me gustan. Entonces, más que todo en las choyadencias del que se ha hecho jefe de culto. Ah, el Klaus. El Klaus. Uy, está bien, pongan la choyadencia, pero puta que no te den todo el trip que está teniendo en ese momento el tipo, ¿verdad? Entonces, pero sí, me encantó. ¿Verdad? La comparación la hago después. No, pero yo lo que le estaba contando a Omar ahorita en la prepro es de que me pongo a ver el primero. ¿Cómo te pasa que caen en el pasado todos separados, cada quien con su historia, y ves de que, qué pasó con este, qué pasó con este, qué pasó con el otro, ves que viene otro apocalipsis, después cosas que tienen que hacer para prevenirlo, te introducen nuevos personajes, meten conflicto, avanzan la historia, y viendo pues, solo va media hora de episodio, pues me falta la mitad del episodio. O sea, son bien largos, sí, y son bien, largo, bien intenso. Y pasa un montón, pues, y de forma coherente, o sea, ni siquiera... Puta, está pasando todo y que no hayas ni a qué ver y ya te perdiste, ¿no? Que ahí vas caminando, pues, y le seguís bien el hilo, pero súper bien hecho. Me ha gustado realmente, está muy bien. Por ahí. Ok. Estamos, ahí sí. Pasamos. Porque se nos acaba el tiempo. Estamos. Sí. Oh, el tiempo sigue. Nosotros no acabamos. Es infinito. Carnita en este episodio es Time Cop, que creo que se salteó este año. No quiso venir en el 2020. Está prohibido venir este año, le dice. Película que fue basada en un cómic de Dark Horse. Correcto. Todo el mundo lo conoce. En ese cómic que vos mandaste de Dark Horse, habían... Uno de Depredador. Ah, es que salió. No fue una miniserie de Time Cop, sino que fue el Dark Horse Comics, se llamaba, que es una serie de antología. Dark Horse Presents. ¿Perdón? Dark Horse Presents, dice. Ah, Presents. Ajá, o sea, entonces, en el mismo donde salía Time Cop, que la historia realmente es de tres números, es como 10 páginas cada capítulo. Y, Man Out of Time, creo que se llamaba. Súper rápido. Era parte de todo eso, pues no era ni siquiera... Por eso, pero a mí me confundió un montón porque me quedé pensando, espérate, ¿cómo es la onda? ¿Por qué sale el Depredador? Y pensé que tal vez una historia tiene que ver con la otra. En el primer issue me quedé, ¿será que uno tiene que ver con los demás? No creo, porque estos son con licencia, o sea, no creo que los mezclen. O más bien, no creo que todas estas propiedades hayan sido de Dark Horse y que hayan dado la idea para hacer cada quien su propia película, ¿verdad? No. O sea, en el mismo número creo que había Depredador, Robocop. Y otro par de cosas ahí. Yeah. Ok. Que la historia de Depredador, que salen esos números, es bien chiva, de un chavo de una aldea en África que tiene que matar un tigre o algo así, un león o algo así para hacerse guerrero, y después le empieza a seguir el Depredador, hijo de puta. Bueno. Pero sí, Time Cop. Yeah. Mira, yo... Le dije a mi esposa, para que vean, pero fíjate que tengo que ver una película para el show, de Jean-Claude Van Damme, y la veo de un solo, hizo la cara de... Time Cop. ¿Por qué te...? Va a ser mala, me dijo, mala la película. ¿Por qué te autoflagelaste? Esto yo le pregunté, espérate, pero mira, yo recuerdo, mi recuerdo de los 90s, Jean-Claude Van Damme no era corny, pues, o sea, tenía seguidores, hacía películas con presupuesto alto, de volada era un action hero de esa época. Sí, pero si vamos a rankear, ponele que estaba Schwarzenegger, Stallone, lo pondría cerca de Bruce Willis, a Stallone. Y Jean-Claude Van Damme estaría... No, Chuck Norris está ahí rascando las patas a Van Damme. No, Segal está... Yo creo que Segal se peleaba el puesto con Van Damme. No, ah, o sea. Bueno, pero yo recuerdo que hacía mejores películas con mejor presupuesto Van Damme que o sea, eran películas. Yo se las fui a ver al cine, técnico. Sí, yo también. Yo recuerdo hasta ahorita la veo. Van Damme tenía esa pila que hacía su split, ese era su signature move, ¿verdad? Ah, pero tenía que hacer hasta cuando no tenía que hacer. Cabal. Pero era como que puya. Ser Jean-Claude Van Damme, eso es lo que él hace. Hasta en medio de dos camiones, aunque en esta película no fue eso. Creo que en otra película que iba así, haciéndolo en medio no, de... No, era un anuncio que salió hace poco. Ah, yeah. Bueno, la onda es que... entonces me quedé... Mira, yo me acuerdo que hasta salió en Friends. Fue invitado en Friends, pues. O sea, en un episodio, ¿verdad? No era... Hasta Bruce Willis también salió en Friends. Ajá, sí, por eso te digo. No es un... No tenía yo ese recuerdo como ella de Jean-Claude Van Damme de ahora, que ya es un poco más ya mayor y que ya... Las películas más recientes son las que siento yo que fue mala, que fueron de menor presupuesto, ya más chippy y toda la cosa. Pero ahí en los 90 el chavo andaba en su salsa, era su época. Y yo me acuerdo de esta película, yo no me acordaba del todo, pero y entonces la empezamos a ver. Si sale la novia de Ferris Bueller, es la, es la esposa de. Y yo digo, no, esta película en realidad no es tan mala. Max Walker. Y la vimos y la terminamos de ver y los dos quedamos como que pues si la película es buena, tiene buen, o sea, la película está stands up, o sea, no, está fíjate bien. Que, como comentarios iniciales sentí que envejeció bien. La trama tiene suficientes cambios como para mantenerte entretenido y lo único que siento yo es que depende mucho de las peleas físicas. De arte marcial. Es que estas son, es el tipo de películas de la época. Pues, sí, así es. Pero es de la o cabal, sea, pero esto es, no ha envejecido bien. Así es mi carro. Así es mi carro en el 2015. Así era. Sí, el vehículo es horrible. Pero. No, ¿qué año era? O supuestamente. Sea, es que lo que no te dicen es que en 2010 hubo una huelga de diseñadores de carros. No, espérate, lo que no te dicen es que eso fue en el 2021. No, y en el 2020 la película toma lugar en el 2004. La película arranca en el 94. Sí. Del 94 al 2004 ya hay carros que se manejan solos y son así. Ajá. Ya, pero ¿sabías qué? ¿Cómo se llama el carro de ahora que se maneja solo? El del Google. El Tesla. El Tesla. No, no sé. Los Teslas son. Los que se automanejan. Mira, ¿verdad? Que el carro no tenga ventanas. El diseño juega únicamente a la escena del final. Cuando lo lleva a su casa y él no logra ver a dónde está. No, hasta que no se baja el carro, se sorprende. ¿Verdad? Y se da cuenta que se compuso su vida. Y Vero que está en... Los aparatos de sonido todavía tienen medios físicos para tocar ahí, ¿no? Sí, nos, sí. Aunque en el 2004 todavía puede ser. Sí. Mara que todavía tiene, está grabada con los casetes. El Alexa, tiene un Alexa cuando llega a la casa. Televisión, sí. Pon el tape de mi esposa y después nosotros cogiendo. Sí. El carro, obviamente, que un diseño futurista bien práctico. Alexa, compra más Kleenex y ¿cómo se llama? Cremita. Y lubricante. Mira, lo que sí es que Vero que está en las cosas de las películas, cuando salió ese carro, me dice, mira, fíjate bien, me dice, es el único carro, ni un solo carro. Uno hicieron para la película, me dice. Porque no, sí, pues te digo que es bajo presupuesto. En todas las escenas solo salía ese carro. Y ahí. No, y las veces que se veían más carros era bien de noche que solo veías los. Solo los mirabas los. Y los otros carros, hay una parte que se ve que lo va siguiendo, un carro normal. Sí. No, un camión. Me dice, mira, ¿y por qué los camiones son normales y estos andan en esas cosas? Es que no se manejan. Fíjate solo. Que ahí tengo una teoría. Si te fijaste el carro en la placa, era el carro de la policía. Ah, sí, es un carro patrulla, sí. Ajá, entonces es posible que... No, ese es el patrulla, él. No, pero acuérdate que este es miembro de la fuerza policial, la TS, que es la que mantiene en secreto la tecnología de viajes en el tiempo. O sea, este es un policía secreto realmente, de una agencia gubernamental que está controlando tecnología estratégica, vital, así, súper, súper top secret. Pero le dan el carro más vistoso que jamás ha habido. O sea, puta, que da miedo. Y con placa policía. Por si, no, pero también es otra de que la película es basada, o sea, él viene del futuro, viene del lejano 2004, pero viaja al 94, que es donde que es la época en que se filmó y salió la película, obviamente para evitarse un montón de efectos especiales de la sociedad futurista que tiene que ser. O sea, no es de alto presupuesto, les quedó bien con lo que tenían, pero no. Sí. Medio chafito. Sí. Sabes que en el cómic la máquina del tiempo es simplemente un rayo, una energía que se meten para viajar. Aquí en la película tienen que hacer esa chivatada que no tiene nada de lógica, que se meten en una cápsula, que la impulsan con un propulsor a chorro en un tramo de 50 metros para alcanzar una alta velocidad. Y ya cuando aparecen en el tiempo al que van a llegar, la cápsula, bien, gracias a saber qué se hizo, ellos aparecen solo su cuerpo. No sé para creo qué que eso lo explican en el cómic. Creo que eso lo explican en el cómic, porque en el cómic sí se monta en una cápsula. Pero no, en el cómic acabo de ver que la entran a un campo de energía y así viajan. La historia de Back to the Future, no la historia, pero la impresión que tenía el público, que para viajar en el tiempo tenías que ir rápido, lo sacaron de ahí y aquí lo copiaron. Bien. Pero, ¿dónde es que lo explican? Pero creo que sí, en el cómic lo dicen, porque la cápsula es para que si, protegerlos si se materializan en el pasado. En el 1 que leí. En el 2 sale el... cuando tiene que viajar al pasado otra vez. Entonces... Pero lo fue dejar enfrente de un camión. La película no adaptó bien. La onda es que los usan la cápsula para transportarse. Entonces dicen, mira, para viajar en el tiempo toma bastante energía, pero para regresar al tiempo donde viniste no toma mucha energía porque ya estás desplazado y el tiempo quiere que volvás. Entonces solo aprietan un botoncito y ¡pum! ya regresan. Lo que me dio risa de la volada este para viajar en el tiempo, aparte del todo el plexiglás y playwood que usaron. Gran chisperío que tiraba abajo, todo oxidada las rueditas esas. No, el hecho de que al final de la pista hay un muro y te dicen, no, es que el peligro es de que si sale mal nos vamos a estrellar contra el muro y nos vamos a morir, ¿verdad? Y hablan de los no sé qué twins, los gemelos no sé quiénes. ¿Y quiénes son? Ah, ¿ves esos manchas que están en el muro ahí? Esos son, ¿verdad? Y yo pensando, puta. No podía tener un colchoncito. Eso, si fuéramos un diseñador o un ingeniero y dice, o está la posibilidad de que salga algo mal, no vas a poner un muro ahí para que se muera. O sea, salió mal. Hagamos un loop. Estos son los mismos pista que diseñaron el ¿cómo se llama? El estrella de la muerte, donde pasaba el rayo aquel que no tenía ni barandas. No, estos son los que tomaron la decisión de mandar los Gundam al sol. Mira, no, me llegaba también que cuando despegó y se fue al dos cabrones caminando ahí a la par del riel. O sea, esta pista la diseñó un jefe algo estricto, porque dice, no, si la cagan en viajar el tiempo, que se mueran, eso yo no los quiero ni ver. El que cometió el error es el ingeniero que está controlando afuera el salto, no el piloto que va adentro. Sí, porque ellos solo van sentados, los otros son los que jalan el switch. Bueno, la cosa es que me gustó, sí, el hecho que esta historia de viaje en el tiempo, que logran hacer el loop del tiempo y que logran integrar las escenas iniciales donde está el tipo con la esposa y que todo lo que le pasó con el clímax de la historia. Entonces, si hacen algo ahí que amarra bien, pues realmente no es tan malo. Forzadito. Algunas cosas forzaditas. El plan macabro del bueno, perdón, del malo, el senador McCombs. Ajá. Pues ya tiene algo de lógica, pues, o sea, se va al pasado donde ya sabes a dónde están los tesoros, sabes a dónde los hallaron, de los Salas, y ya con eso financia su campaña para ser presidente y dominar a Edmundo, que es lo primero que se ve, que cuesta un poquito ver en cómo amarra, porque hasta después te lo explican, de que está un tipo en época de la guerra civil, en traje de vaquero y tal, y saca pistolas con foquitos rojos encima, que vos decís, ah, con eso sabes que son futuristas. Y mata a los soldados y se lleva el oro que llevan transportado. Y después vemos a Van Damme, que está en el 94 con su esposa, y frustra a un carterista a pura patada. Carterista en Rollerblades. En Rollerblades, porque es el 94. Sí. Toda la gente iba en Rollerblades. Sí. En esa época. Vean. Aquí había un lugar donde te alquilaban Rollerblades. Ah, y una pista. Sí, varias. Y después está esa escena que me pareció hasta muy fuerte para la película. De lo que pasa ahí con la esposa y con él, porque que se ve algo yuca, porque bueno, primero se la pesa. No algo yuca, o sea, se ve que una gran cogida ahí. No, aquí sí, pero yo digo, al final cuando dice, puta, ¿quiénes son estos? Porque lo atacan, sí. Cuando va saliendo de la casa, lo atacan de entrada, lo pega una gran cachimbiada, se llevan a la esposa adentro, se ve que le están haciendo algo feo, pero lo que me dejó así como, what, es de que se ve justo que le están haciendo algo feo, va Van Damme o Max Walker, el personaje, a entrar a la casa mientras está la esposa así en pleno asalto, y belenguen, o sea, quedó malos. Pero espérate. No huyeron los malos. Cuando le están haciendo algo feo a la esposa, ¿no es el mero malo el que está con ella que la tiene agarrada? No sé, fíjate. Ah, yo así lo vi, que yo todavía dije, ¿y ese pendejo que está haciendo ahí, si él es el jefe? Y de repente, o sea, puta, no se murió ese cabrón ahí. Ajá, o sea, dejaron una bomba en la casa, que puta, es estallar toda la casa, pero no se ve como que vaya, le hice la maldad aquí a la esposa y la dejé ahí, y después me fui huyendo y hice estallar esta cosa, sino que se ve como que están a medio, ¡ah! ¡Bum! ¡Me putas! Se movió la tierra, mamá, ¿sí? Y entonces, bueno, te voy a hacer algo que nunca te han hecho, mamá. Entonces, después de eso ya salta al 2004, lejano 2004. Lejano para nosotros, pero para... porque ya pasó. Donde ya está él de policía, se ve que agarra a un ex compañero. Sí me gustó, fíjate, que iban explicando sobre la marcha y no te dan todo el background primero y toda la trama, sino que te van enseñando a medida va pasando el argumento, que va a traer a su amigo que está haciendo eso de jugar con acciones, ¿verdad? Que él sabe qué acciones van a subir en valor, las compra baratas y ¿sabes lo que no me gustó de esa escena? ¿Ah? Que el Van Damme, ay, muy Van Damme, ¿verdad? Paloma, todo rudo. Y el que era el compañero de él, que ahí estaba de malo, puro comic relief. O sea, yo ese no me lo imagino en sus épocas de tanque. Ah, que se puso a la par de policía. Sí, pero vos lo veías y vos decías, puta, es un chiste. No, lo que me dio risa es que también es de que la pistola con que amenaza a Van Damme, cuando lo iba a traer, era una, o sea, que parecía mini bazooka, así, era un gran tubo de este tamaño y así. Y entonces... pero era bien selectiva, porque cuando viene Van Damme, trata de huir del disparo, salta detrás de una mesa, solo la pone así la mesa, como obstáculo, como defensa, y ahí esa mesa para todos los balazos. Pero después cuando apunta al muro de la oficina, atraviesa el muro y casi mata a los secretarios y toda la madre que está afuera. Pero es que no sabes de qué eres. Es que estos son de cartulina, no son muros. Acuérdate que esos edificios... son particiones. Tabla roca, era tabla roca. Tabla yendo. Sí, no, y la mesa era metálica. Era grafito. De adamantium. Ese era del futuro, venía. No, y el efecto de viaje en el tiempo que distorsiona el aire y se ve como que van saliendo de una membrana. Ahí se echaron el presupuesto. Sí, ahí fue todo. Sí. Y bueno, ejemplo, y en la cápsula temprano, Tarlov, ¿por qué aparece parado? En la cápsula. Es que eso ahí, es lo que dice el Tico Man, que ahí. ¿Qué no aparece ahí caminando? Es que lo que no sabes es que la cápsula va viajando y cuando llega a su destino solo abre la puerta, ¡pum!, y lo deja salir. Así. Ya, él ya sabe. Yo que lo que quiero ver es el regreso, porque cuando regresan aparecen. Ah, aparecen en la cápsula. En la cápsula. Sí, es cierto. ¿Otra vez? ¿Cómo los cacha de vuelta? No sé. Ah, paloma. La tecnología era la secreta. La onda es que por una ofensa te mandan a matar, pero inmediatamente. O sea, eso, o sea que el Jean-Claude Van Damme se llevó a su ex compañero a la estación, lo lleva, hey, mira, este está acusado de tal cosa, ah, pues sí, muerte, y a la media hora ya estaba muriéndose, o sea, ni siquiera, y lo dejan caer del edificio, o sea, lo agarran cuando iba en el aire, que dijo, voy a escapar porque el malo me va a matar a mi familia o algo así, entonces me voy a escapar matándome, entonces salta del edificio, Jean-Claude Van Damme lo agarra en el aire y lo transporta al futuro, al pasado para nosotros, y a la hora de matarlo, no, es que se caiga. Mira, pero te fijaste que él lo alcanza la pantalla azul, y le saca el botón de regresar de él. Ah, eso no lo vi. O sea, yo creí que era el de él, el del mismo. No, el yo vi que le metió la mano en el de Van Damme. El de Van Damme. Yo vi que lo agarró, así que se vio como que lo agarró más firmemente. Ah, yo pensé que se le había metido la mano al saco de él. Te metiste a buscarle todo. Oh, sí, por eso ese era mi comentario. Un chicle, un yo-yo. Espérate, la billetera, ¿no? La llave del carro. Un condón. Oh, no. Y con el condón. Era como que es paracaídas. Le diste el megacarro. Feo. Se ve. Bien rápido el carro. Era caro. Bien rápido. Fíjate que a mí me recordó al Cybertruck de Tesla. Mismo diseño angular, todo feo. Sí. Horrible. Mira, a lo que estas películas futuristas nunca le han pegado es a los celulares, ¿verdad? Yo creo que a lo que hemos llegado con los celulares, no. Ninguna película lo ha... Solo Star Trek con los comunicadores que plip, plip, los abrían así. Sí. Pero igual no tomaban eran fotos cajotas, con ellos. Sí. No, solo era para hablar. Para tomar las fotos tenía una gran camarota polaroid. Sí. No, ¿cómo se llama aquella que se van al... Tricorder. A Júpiter. ¿Cómo se llama? 2001 Space Odyssey. Uh-huh. Ahí tenían tablets. No, ese es 2010. Tablets, no es celular. Que tenían tablets, ¿verdad? Pero eran tablets. Parecían, ya eran touch y toda la cosa. Ajá. Uh-huh. Bueno, después pero no podían ver videos de gatillo. No sé, fíjate, eso sí, no sé. No bien. Lo tratan de matar porque el ex compañero sí le dice el nombre de la persona que le había mandado a robar al pasado. Justamente regresa a la estación de policía. Ahí está el tipo que lo había, el malo. Y el otro, ni siquiera sutilmente, ¿verdad? Sino que prácticamente le... Cuando le pregunta, y nombró al sospechoso, al jefe de la mafia. Sí, pero no lo puedo meter preso, lástima, no tengo evidencia. Papá, o sea, se lo dijo al malo, pues. Ay, Dios. Se cortó, no está grabando. Gracias por no mantenerte en el anonimato, güey. Gracias por avisarme para que te mande a matar. Uh-huh. Pero si Omar no está, no nos está grabando. Tiene un PC nuevo, entonces está grabando. ¿Qué se desconectó, Omar? Pues mira, ahí está con la imagen. Vamos a ver si estamos grabando en el stream. ¿Cómo se llama el canal? Ni nosotros entramos. Omar. Pues sí, estamos transmitiendo. Ya va. Pues sigamos hablando, Pam. Sigamos, entonces. Vaya, entonces esta escena me dio risa, que es cuando la van a matar, porque si te acordás, se ve que está Jean-Claude Van Damme dormido. Uh-huh. Le apuntan con el medidor de temperatura. le mide la temperatura. Ver si tiene COVID, cabal. Pero ese es un taser que le están apuntando. Entonces, se ve cuando el malo dispara el taser. O sea, se ven los cables que salen. En ese momento, abre los ojos el Van Damme y esquiva. O sea, es que puta, esos reflejos, papá. No, es que no ves que le pishpilió porque le pasó el punto rojo por el ojo. Ah, sí, sí. Sintió que las neuronas se le quemaban. Se le murieron varias neuronas. Sí, sí, sí. Le borraron la mente. Y después de eso, bueno, hay una pelea así bastante buena. Pero termina cuando... En el oscuro, por cierto, es la segunda... La final. Y estas son las... Puta, si no se ve, en la última no se ve nada. Más oscuridad que pueden hacer. No, lo chistoso es que termina... Porque el que le dispara con el taser está parado en un charco porque se le cayó el agua cristal que tenía, la pichinga de agua. Entonces, cuando tira la electricidad, se electrocuta el malo. Ah, pero otro parece, porque él hace el split. Porque él hace el split. Porque viene y hace el split. O sea, había espacio para que él simplemente saltara y se sentara. Saltaba. ¿No? Pero no, hace el split. Porque... Y hasta le iba a voltear a ver y le iba a hacer, ¡ay, no puta! O sea, se le puso nalguitas. Mira mis nalgas mientras hago el split. ¿Qué ganas de hacer el split? Es que para él le pagan, pues. Y en eso llega esta policita que entra, bueno, y está aquí en puta es, ¿verdad? Y después te explican que es de asuntos internos, porque como él fue a traer a su compañero, dicen, este puede que esté asociado todavía, está haciendo crímenes. Entonces, cuando sale otra emergencia en el pasado relacionada al caso que está viendo, bueno, no, ni siquiera relacionada, simplemente coincidencia que aparece que el malo volvió al pasado. Ella va con él y pues infiltran una compañía de que manufactura chips de computación en un momento en el cual el malo está saliéndose de la sociedad. Básicamente el otro socio le dice, mira, vos no confías en mi empresa, aquí está tu dinero, te me vas, ya no tienes nada que ver. Pero viene el malo del futuro y le dice, mira, esa empresa, justo después que te fuiste, estalla en ganancias y saca un nuevo producto y se hace millones palomicia. Entonces no vayas a aceptar ese trato. Pero inmediatamente mata al ex socio. Entonces, ¿qué va a pasar con esa empresa? O sea, el ex socio era el que tenía el secreto de lo que estaba. Él sabía toda la manufactura, todo eso. El que iba a crecer el negocio. Sí, porque ese era político. Digamos que el político ya sabía que no, este hijo de puta no es ni mierda. El otro es el que le hace el trabajo. El secretario. Este tiene sus dos ingenieros que son los palos. Ah, sí, esa es la única explicación. Entonces, en ese momento se ve que lo traiciona la negrita, la policita que llegó después. Estaba siendo pagada por el senador McCombs. Hay otra, una gran balacera. Se ve un detalle de que el Van Damme corta la mejilla del McCombs en el pasado. Y el del futuro se le forma la cicatriz en ese momento. Eso lo retoma Bruce Willis, ¿verdad? En Looper. Looper. Uh-huh. Looper, sí. Okay, por lo menos aquí ya te cortaban dedos y patas. Es la filosofía de viaje en el tiempo aquí. Primero, sí puedes cambiar el pasado. Segundo, te mantienes en la misma línea de tiempo y los cambios en el pasado tienen consecuencias automática y rápida en tu futuro. Y como que las paradojas simplemente las absorbe el tiempo, ¿eh? Porque ¿qué pudo haber pasado aquí? Bueno, en esta balacera que tenemos a Van Damme cubriéndose detrás de el obstáculo más seguro que pudo haber, un par de barriles de combustible. Y él detrás, aquí estoy a salvo. Aquí estoy bien, aquí no me va a pasar nada. Agarran fuego. Eventualmente. El chero está como que, guapuya, esto va a agarrar fuego. Y cuando agarra fuego atrás, es como que, mejor me voy de aquí. Sí. No, entonces agarra dos y los pone en un montacarga. Hace el split. Y comienza a subirse en el montacarga con, ocupando los dos gran mismos paja, barriles de mierda. Escudo. Gran paja esa mierda. Más creíble que viaje en el tiempo que puede haber hecho con eso con el montacarga. Porque deja manejando el montacarga en el piloto automático. O sea, se ve que le pone un corto una trozo de madera y se lo pone en el acelerador. Ajá. Pero no se sé para mantener la palanquita para que fuera subiendo el montacarga. Multitasking, esa barrita. Mata a un henchman de una forma bastante cruel, le congela el brazo. Se ve otro ejemplo de CG temprano, o sea, de esas épocas en desarrollo cuando están al fin aprendiendo. Ya usando en películas. Ajá, ya usando en películas. Me quedó de la risa que después de que le congela el brazo, lo avienta el tipo y es un maniquí de los de los Bondi, así. ¿Y lleva los dos brazos? No, estas son las piernas. Son las piernas, ¿eh? Que está floppy el de ese que maniquiera de felpa. Me quedé la risa cuando lo veo. No me acordé de los Bondi cuando caían. Mira, no has visto en el Corridor Crew, uno de los últimos que han subido, pero de Stones. Hacen una. Ven una escena de iCarly. Ah, que botan un tipo como de 10 metros. Y que, y que yo según yo era muñeco y no. Era un tipo y dicen, no, este tipo se quebró ahí. Se quebró un par de costillas. Wow. Y en la toma se ve que cae el tipo y nunca le ven la cara así después, sino que después quedó. Acá, vale. Siguiente episodio no sale, vamos. bueno, de ahí regresa al futuro, Back to the Future, y ahí ya el senador, que cuando él se fue de vuelta al pasado... Pero te dijimos que esta chera lo traicionó, ¿o no? Sí. Cuando él fue al pasado, el senador, el malo, se había las noticias así de que le estaba yendo mal, que estaba gastando mucho pisto, que no iba que probablemente se iba a tener que retirar de la carrera para presidente. Pero cuando volvió al futuro del 2004, el tipo era el ya estaba casi seguro la elección, pues, porque ya tenía todo ese dinero que había sacado de la empresa. Mira, cuando él, en esa escena que estás mostrando ahí, que va al hospital al pasado, le dice a la chica, lo único que necesito es una prueba que tú estuviste acá. Y sí, me tomaron una muestra de sangre. La voy a ir a recuperar. Uh-huh. Por una parte, yo lo entendí que el hecho de llevar la muestra de sangre comprobaba que ella estuvo en el hospital y que había sido comprada. O sea, no tiene nada de sentido. Es que pero el único propósito, acuérdate que era para que él fuera... En la película lo que sirve es que a la par... sangre está el resultado del embarazo de la esposa. Correcto. Que pura coincidencia que el hijo de puta es mi esposa. Y la encuentra de puro chiripazo. Entonces, y cuando regresa con la paciente, también es algo así que él entra a la habitación y todavía está pip, pip, normal, ve así el monitor del pulso. Y solo la toca, pi, ahí muere, fue puta. O sea, después ve que en el la onda intravenosa le han puesto una inyección de algo, que eso la ha matado. Entonces, pero tañaron perfecto para que muriera cuando él llegara. No fue perfecto porque no alcanzó a quitar ese pendejo la jeringa. No había tiempo de quitarlo. Había tiempo de quitarlo. No puedes. Bueno, se muere, tiene que escapar. No le cuesta nada escapar, realmente salta por una ventana y nadie jamás lo sigue. Inmediatamente va al mall. Ahí se ve el mullet que anda ya en el futuro. Todos andan eso, uh-huh. ese pelillo. Sobre todo ahora que nadie va a recortarse el pelo. Y se encuentra con la esposa. No sé por qué realmente, pero qué bueno que fue con ella porque. ¿Qué dijo Robo Julius? La va a buscar. en ese momento la va a buscar, inspirado por el hecho de que hasta ahora que sabe que está embarazada, la quiere salvar. Todo este tiempo. Para salvarlas, ok. Todo este tiempo no había querido ver las leyes de viaje en el tiempo. Digo, y si y se salvar. Muere solo ella, no importa, ahora. Pero si muere con bebé, ahí sí, mejor la salva. Pero qué bueno que fue, porque en ese momento es que el malo decide, no, o sea, tenemos que borrarlo en el pasado para que no nos esté jodiendo ahorita, mientras es policía. O sea, no van al pasado cuando él nace o cuando está dicho que son matales. No. Ya tiene que ser Paloma. El día que le dicen, mira, vas a entrar a trabajar a esta nueva división de policía. Y entonces, cabal, en ese día que lo van a buscar, que es el día en que lo cachimbean y que supuestamente le matan a la esposa. Pero esta vez él está listo, él sabe qué va a pasar. Entonces, es una gran pelea, dejan la bomba. Una gran bomba, hija puta. Con 5 minutos para nada. Pero ahora ya sabes que si alguna vez llegan a matar a tu familia, pues lo que le tenés que decir a la persona es que se suba al techo. Ah, sí. Eso es lo más lógico. ¿Cuál era la táctica ahí? Que la bicha en la lluvia y todo subiéndose al techo, más arriba. Más si está lloviendo. Y embarazada, ¿eh? Después. ¿Y para qué? ¿Para que caiga más duro? ¿Cuál era el plan? O sea, ¿por qué no vas al suelo y después donde el vecino? No, al techo. O sea, si no te mata la caída, un rayo te va a caer. Pero fíjate que fue bien vivo el Jean-Claude, porque manda llamar al senador de ese tiempo, al del 94, y le dice, mira, tenés que ir a esta casa. Y el bicho va, bien mandado. Y ya te habían dicho antes de que no puedes tocar, no puedes tocarte a ti mismo con tu clon del pasado. Sí, no. Con tu clon no es pecado, ¿cómo fue? Del pasado. Eso es masturbación. Entonces, porque la misma materia no puede ocupar el mismo... mismo lugar simultáneamente, una cosa así, una gran pajística. Entonces, él lo que hace es que simplemente va, tóquense, y pum, se fusionan así con un CG de la época, bien Doom 2, creo. Nivel gráfico así. Casi me recordó a casi Indiana Jones y el Raiders of the Lost Ark. Porque el tipo se disuelve y se hacen gotitas de sangrita, así. Entonces logra sacar a la esposa, obviamente una explosión que él no voltea a ver, porque eso no lo hacen los héroes. Y ya, cuando regresa al futuro del 2004. Asombrado que tiene hijo. Tiene hijo, está la esposa viva. Algo yuca porque él no conoce a ese bicho. Él llega ahí. Bueno, y mira, ¿cómo le pusimos? ¿Cómo es ella, metí hueputa? Mira, fíjate que necesito la partida. Conseguí la partida, por favor, del Junior. ¿Qué parte? ¿Qué le gusta comer? ¿Qué programa le gusta ver? Este no es el Junior, este es el vecino. El Junior era bastante. ¿Qué historias comparte? Quita la partida, que la bicha le dice, y mira, tengo una noticia que darte. La prueba de DNA voy a pedir yo primero. Él no ha estado aquí. No, sí, porque este bicho, mira, se ve bien rubiecito y ninguno de los dos es rubio, son castañas los dos. No sé, ¿y qué andas? Mira, el bicho se ve inteligente, con eso ya descartas que no es de él. Y se ve que es en el futuro porque ahí todos usan por lo menos 3 capas de ropa. Mira, el bicho tiene camisa... una camiseta manga larga, una camisa encima, un chaleco encima, la esposa tiene suéter, camisa encima, chumpa. Se hizo la ver la puta, estaba, qué calor. Estaba haciendo frío. Sí, sí. No, además es Christmas time, mira, ahí tiene el... Ah, de veras. Sí, sí. No es de esas familias que dejan las decoraciones... 6 meses, que todavía es junio y está todavía el árbol de Navidad. Es por el Año Nuevo Chino. Era Washington, D.C. y ahí se hace frío para la Navidad. Ah, ok. Bueno, sí, está bien. Bueno, al no final, súper feliz. No, claro que el tipo realmente no conoce a ese niño, no sabe no tiene punto de entrada donde Bond así con el bicho. Al día siguiente, qué mono más hijo de puta este cabrón. Voy a viajar en el tiempo y me voy a dejar el pasado y le voy a pegar una patada en la panza a esta babosa. No lo pude conocer. No, pero lo que le iba a ver, que Yuka, que no se acuerde de nada de la época más bonita, cuando son bebés, cuando tienen los 2 años. O sea, puta, sí. Todo ese bonding se lo salteó el hijo de puta. No, y ponerle que cabal, como dice Julio, la bicha diciendo, mira, vas a tener otro bicho. No me acuerdo haberme la cogido otra vez. Hasta eso saltó. Ahorita, no, pero no te preocupes, por favor. Ahorita nos ponemos al día. Y la esposa, mira, esa noche fue, qué bárbaro, qué hiciste. Ay, volvé a hacerlo. Volvé a hacer eso. Hijo de puta. Fue puta. ¿Cómo era? Mira, no lo filmamos. No, yo grabo un montón. Decime que grabé esta noche. Alexa, si la grabó, enséñame la grabación. Si la grabó haciendo la casa para pájaros y después te la coge. Tal vez la dejó ahí encendida la cámara. Sí. La del pajarito. Bueno, Alexa ahí estaba de fisgona. Bueno. No, mira, a mí sí me gustó esta movie, verla otra vez. ¿Pero la viste solo con Vero o con algún...? No, solo con Vero. Ah, bueno, si había en partes algo porno. Sí, no, esta película no era para verla con ellos. Al menos dos partes. ¿Cuál fue la que vieron? Ah, no, Umbrella Academy fue la que vieron con... Sí. ¿Vero y quién? Vero y Lucy. Y Lucy. Sí, no, esta está buena. A mí me gustó, men. Esta sí está... Yo creo que bueno. Mira, yo me entretuve. Sí, estaba entretenida. Un poco con los anacronismos esos de que la visión del futuro de ese, del 94 al 2004. Cambió 2004. Un montón el mundo en 10 años. Sí. Pero medio le pegaron porque había Alexa, había Teslas con self-driving. Había... No, pero Alexa no había en el 2004. Sí, en el 2004 no había pero, nada. Pero ahora sí. Le fallaron por 15 años, pero... Yeah. No, ¿A dónde es que se ve un escritorio todo con un montón de pantallas? ¿No ahí? Ah, los CRTs del futuro. Ajá, ah, sí. Que tenía varios. Bueno, el TLDL era un CRT, pero widescreen también. Sí. Todas las pantallas eso. Curvas que se ven por todos lados, eso sí me pareció feo, estéticamente. Mejor en Star Trek The Next Generation, que es del... ¿Entonces mismo 80s? No, de los inicios. Next Generation es finales de los 80, mediados 80s. Sí. Entonces se tomaron la molestia que en el Enterprise, en el control, todos eran pantallas planas. Pero porque era más barato que hacer los botoncitos. Sí, era más barato, no, pero estéticamente se veía mucho más futurista. Se veía futurista. Muy bien. Ah, y se ve bien. Se veía muy bien. No, el agujero de trama que le veo a la película grande y que realmente a nadie le importó es que en la última escena, cuando está peleando con el malo, que tiene en sus manos la bomba, y le dice, no me importa, aquí todos nos vamos a morir. Voy a matar a tu esposa, voy a matar a tu versión joven, y que yo me muera no importa, porque mi versión joven siempre va a llegar a ser presidente. Entiendo que iba a cambiar el futuro. Esa lógica argumental me pareció rara. O sea, porque él en su línea de tiempo tiene que viajar al pasado para matar. ¿Por qué él está matando a Van Damme? Pero una vez que lo mate al Van Damme joven, cambia su línea de tiempo. ¿Qué es lo que le pasó al jefe de Van Damme? Que el jefe de Van Damme, antes que pudiera volver para la pelea final, lo matan. Ajá. Pero cuando regresa, él está vivo, tranquilo, no ha pasado nada aquí. O sea que en teoría tendría que haberse deshecho la muerte del tipo, pero es una gran paradoja porque entonces, ¿quién fue al pasado a matar a Van Damme? Sí, o sea, sí, sí. Realmente es una paradoja. Esa para mí es la paradoja principal de la película. Pero que no sucede ni siquiera. Y la paradoja que queda es la que crece la familia de él sin conocerlo. Por ahí estamos. Señoras y señores, sí. Con eso llegamos al final de este episodio. Pero antes de terminar, tenemos, vamos a agradecer a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Iván de Dios Pérez, José Bilbao, Jair Calderón, Kisel Silva, Pichur, Compadre Guico, Andrés Rosales Mendoza, Strider Spinal, Simón Rodríguez Pérez. Y le invitamos a que usted también se convierta en productor ejecutivo. Visite comicgeekos.com y apriete el botoncito de donaciones. Y si puede, suscríbase para estar todos los episodios como productor ejecutivo sin tener que estarse acordando. Y hoy sí, Brito Man, cuéntanos cuál fue tu sueño geeko de la semana. Fíjense que tuve un sueño que estaba sensacional. En la que se supone que era la habitación de mis padres. Iba a ver una película yo. Y entonces estaba conectando el televisor. Pero no película casera. Y de repente, mientras lo estaba conectando, no sé qué estaba conectando, en el televisión estaba saliendo un concierto de John Denver. Okay. Pero John Denver estaba tocando, pero así con una su guitarrita bien tranquila, una canción que era el tema de Mazinger. Pero realmente era el tema de Mazinger. Pero sí. Y él cantándolo. Chaval, y yo, puta que vergüenza. Y ahí me desperté. Y yo, puta que vergüenza de esa canción. Si yo pudiera tocar algún instrumento, ahorita me pusiera a hacerla, ¿verdad? Y no sé qué, y me puse, eso ya despierto, ¿verdad? Ya me puse y me puse a buscar en por eso digo que no sé si es sueño o revelación, me puse a buscar en iTunes Music y encontré un montón de discos de Mazinger, y hay una bien parecida. ¿De John Denver? No de John Denver, pero ponele, hay una que son de las que ese álbum que encontré, que imagino que en Spotify está también, de todas las canciones que ponían en medio de los episodios. No solo los dos temas, sino que están todos. Y hay una que está bien calmadita, bien chiva la canción. Entonces dije yo, lo voy a contar primero porque tiene medio espeñonito. Y segundo, porque si quieren el soundtrack, ahí está bien chivo. Buen músico. Nice. Mira, hay otro que. Si hubieras dicho que encontrabas en Spotify la de versión de John Denver, ahí me da pálida. Y está bien chido el disco, le he estado oyendo. Y hay otro, porque encontré varios, que tiene todos los temas de todos los openings de las series de robots gigantes de esa época. Ese no lo he oído, pero también porque son del mismo tipo. Nice. Y eso es. Ay, buenísimo. Ok, Mara, pásenlo bonito. Nos vemos la próxima semana. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!